14:39 en la Argentina, estás en la 106.1, te acompañamos en la tarde. ¿Con qué ves cuando me ves? El Observatorio de la Realidad, con el señor Ricardo López Pasarín, Víctor Heredia, aquellos soldaditos de plomo. Cuando tenemos 17 grados, 3 décimas en Candelaria, 58% de humedad, la presión 1007 decimal 2 hectopascales y vientos del sur a 9 kilómetros por hora. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la... Y mientras a Brasil se le incendian más de 500.000 hectáreas del Amazonas, el presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro, en vez de preocuparse por tamaño problema que tiene dentro de su propia casa, más allá de los problemas sociales, los problemas económicos, porque no está exento de eso el Brasil, adivine a qué se dedica Bolsonaro. El presidente brasileño volvió a meterse en la campaña argentina. Como si tuviéramos poco dentro de casa, es que necesitamos que vengan a avivar el fuego que no tenemos personajes como Jair Bolsonaro. Y Bolsonaro resulta que le pidió a los empresarios brasileños que colaboren con la reelección de Macri. Con la reelección de Macri. ¿Cómo? Bolsonaro les pidió a los empresarios brasileños que colaboren con la reelección de Macri. Esto tiene una historia propia y particular, ¿no? Jair, el queridísimo amigo Jair, bueno, él está bastante compenetrado en esto de la campaña de Juntos por el Cambio, de Macri en particular, y viene realizando una serie de acciones bastante violentas, por cierto, ¿no? En esto de reconocer la autodeterminación de los pueblos, como si nosotros no tuviéramos derecho a votar a quien se nos antoja, y de alguna manera viene Jair Bolsonaro y quiere interpretar los sueños del pueblo argentino, y también nos viene a decir que estamos votando mal, ¿eh? Pero por ahí lo dice en algún otro foro, que es más complejo que si dijera alguna pavada así al viento o tirado en alguno de los medios que, igual que los argentinos en Brasil, intentan manejar la información pública. Y usted se acuerda cuando vino acá y vino a darle también, qué casualidad, en un momento muy difícil, en otra corrida, vino Jair Bolsonaro y se juntó con Macri y hasta habló de una moneda conjunta, una pavada que no duró ni 5 minutos, pero que en aras de esto de tirar títulos que sean pomposos, ¿no?, y que hagan cuenta de una foto que no existe, y es que económicamente vamos fenómeno, estamos espectacular, ambos países, y que tenemos negocios espectaculares. Y primero fue eso. Después resulta ser que peligraba el Mercosur cuando en las PASO ganó Alberto Fernández, ¿eh? Salió a decir que probablemente arruinaran las relaciones del Mercosur y que ellos levantaran a sus representantes dentro de lo que era el Mercosur en desacuerdo con lo que supuestamente sería, según palabras de ellos, un gobierno populista en la República Argentina. Y ahora vuelve a insistir. Más allá de que Alberto Fernández le contestó, y le contestó muy bien, por cierto, ¿no?, porque le dijo, entre otras cosas, que bueno, primero tenía que resolver los problemas que tenía entre casa y que, por ejemplo, tenía que liberar a Lula, porque no había ningún motivo judicial para tener preso a un candidato a presidente que había sido afectado, y con su figura, ni más ni menos que el normal desenvolvimiento de la política en un momento de eleccionario en la República del Brasil. Bueno, dice Bolsonaro, queremos que la vieja izquierda no vuelva al poder. En la República Argentina, no está hablando de la República Federativa del Brasil, está hablando de la Argentina. Y lo planteó durante un encuentro empresarial en San Pablo, ciudad industrial, si las hay, en Brasil, uno de los polos más importantes de América Latina. Dice, te aclara, ¿no? Como para que te quedes tranquilo, te dice, no estamos apoyando a Macri. Solo queremos que aquella vieja izquierda no vuelva al poder. Y si el camino para esto fuera apoyar a Macri, que sea el apoyo a Macri. ¿Te suenan estas incongruencias? Donde te dice, yo no hago esto, pero sí hago esto, y además voy a reforzar esto mismo, pero no lo hago. Insisto, dice, no estamos apoyando a Macri. Solo queremos que aquella vieja izquierda no vuelva al poder. Y si el camino fuera apoyar a Macri, que sea el apoyo a Macri. O sea, no apoyo a Macri, pero apoyo a Macri. Toma mate con factura, si podés pagar el mate y la factura en hablar. Bueno, Ricardo, yo no voy a hablar más en su programa, pero si tengo que hablar, lo voy a hacer. ¿Porque si tiene que hablar? Lo voy a hacer. Hable, yo le doy permiso. Además, yo lo aliento. No. Así como usted me mete a mí el dedo en la llaga y me hace hablar, usted también tiene que hablar, No se haga el gil, no se vaya por los caminos de Dios. Pero no voy a hablar más. Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Diga, usted tiene, como todo el mundo, tiene este micrófono abierto para decir lo que le plazca. Estoy tomando más o menos lo que dice Bolsonaro, ¿no? Sí. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Y además hasta les pide plata para apoyarlo a Macri, ¿no? Pero él no apoya a Macri, El problema de él no es Macri. Y bueno, así se dirigió el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, un grupo muy importante de empresarios metalúrgicos, ahí en San Pablo, con la clara intención de influir en la política argentina para intentar modificar o ayudar en este intento de modificar en el resultado adverso que tuvo el macrismo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aclara él, estas son palabras de Bolsonaro, en las primarias hubo un margen grande para la oposición argentina y el mercado reaccionó inmediatamente. Esto puede ser revertido, dice Bolsonaro, y les pido a los que están aquí, o sea, a los empresarios metalúrgicos de San Pablo, les pido a los que están aquí que colaboren en ese sentido. Aseguró Bolsonaro ante los empresarios de mayor peso de la industria del acero en el evento del Congreso del Acero en Brasil. Y uno se queda pensando, no puede menos que pensar, ¿por qué, en aras de qué, el presidente del Brasil tiene que meterse tan abierta y directamente? Yo no discuto que él le puedan interesar, que de hecho le tienen que interesar las relaciones comerciales con la Argentina. Y por supuesto que todos sabemos, en aras de esto, la importancia que tiene el Mercosur y la importancia que tienen Brasil y Argentina, particularmente dentro del Mercosur. Ahora, obviamente que por algo es. Cuando uno toma el camino de la interferencia política en un país ajeno, es por algún tipo de conveniencia, conveniencia o comercial, personal para el Brasil, dentro del Mercosur o donde fuera, porque claramente la República Federativa del Brasil y la República Argentina están boicoteando el Mercosur, la idea original del Mercosur, que era un mercado común latinoamericano puesto de alguna manera a hacer frente a otros mercados comunitarios internacionales que, bueno, si vos no aunás criterios y esfuerzos para poder sobreponerte de alguna manera a lo que yo llamo violencia económica, no subsistís, no subsistís, no en condiciones de competitivas. No parece ser de ninguna manera este el horizonte comercial y económico, tanto de Brasil como de la República Argentina, en este momento, ¿eh? Y con este tipo de gobierno que tienen una ideología determinada. Es más, ambos gobiernos miran al norte, ambos gobiernos miran a los Estados Unidos de Norteamérica y ambos gobiernos sucumben ante las necesidades comerciales que este gobierno de los Estados Unidos tiene. En un contexto internacional sumamente complejo, sumamente complejo. Pero tan complejo es que aquellos que hoy están disputando a nivel internacional y económico los primeros lugares, que son primeros lugares de dominación, o sea, quien tiene el primer lugar en el contexto internacional lo que hace es, de alguna manera, mejor o peor, de una forma más fuerte o más blanda, someter a los demás a sus propios intereses. Esto que quede claro. El espíritu colonialista se va reformando, se va transformando. Hoy se te muestra de una manera global, con empresas que tienen intereses en distintos lugares del mundo, que ya no tienen bandera, donde está seriamente objetado lo que es el concepto del Estado-Nación en muchos lugares del mundo. Gracias a Dios, y en la República Argentina todavía no. Todavía seguimos insistiendo con esos viejos conceptos que son ni más ni menos que los que nos han designado como patria. Y muchos estamos convencidos de que no hay modernidad que cambie esos conceptos y que la modernidad no tiene por qué cambiar esos conceptos. En todo caso, tendrá que desarrollarlos, ponerlos en un mejor lugar. Y fíjese usted hasta dónde llegará, que hemos escuchado acá en la provincia de Misiones al mismísimo gobernador Hugo Pasalacqua cuando justificaba lo del misionerismo y la boleta corta, que tan mal le salió, dicho sea de paso. Una de las cuestiones que ponía en medio era justamente esta que estoy mencionando. Y él decía que el concepto de Estado-Nación ya es antiguo. Y él decía que, porque se contradice, porque en realidad no tiene ninguna claridad ni ideológica, ni histórica, ni política, ni filosófica, aún siendo profesor como es. Y él decía, bueno, las provincias son anteriores al Estado-Nación y tenemos que volver a eso. Y la provincia de Misiones no tiene que depender de nadie para tomar sus propias decisiones. Y piripipi para papá. Está todo muy bien, suena todo muy lindo, pero la verdad es que no es así. No es así. Y si no tenemos un sentido de patria y no tenemos un sentido mayor todavía, de patria grande, bueno, estamos condenados realmente a lo contrario a lo que nos condenaba Duhalde, ¿no? Duhalde nos condenaba al éxito, no sé si te acordás. Bueno, si hoy por hoy en el contexto internacional no tenemos en cuenta que formamos parte de América Latina, estamos condenados al fracaso, Yo siempre digo que solos es muy difícil salvarse, muy difícil, en todos los niveles de la vida, y por supuesto que en el orden geopolítico también es exactamente igual. Y América Latina, Brasil, la República Argentina, Venezuela, son lugares que tienen mucho para darle al mundo, muchísimo para darle al mundo, profundamente ricos en riquezas naturales, de todo tipo, reservas de petróleo, mineras. Y por supuesto que somos la perla, ¿no? Todo el mundo se fija a ver qué linda que es la perla y de paso cuándo la puede manotear. Y mucho más en un contexto donde, reitero, hay potencias internacionales que hoy día, están disputando ese espacio de poder. Y cuando disputan un espacio de poder, intentan conseguir aliados, socios. Y ahí estamos. Ahí estamos. Este era un panorama que tenía por demás claro quien ahora es candidata a vicepresidente de la República Argentina. Tema del cual nos habló muchísimas veces alguna vez es de esas que hablaba en cadena y le molestaba a medio país que quería ver una novela, porque se ve que les iba económicamente tan bien y estaban tan tranquilos, que en vez de preocuparse por los problemas nacionales, querían mirar la novela, se ve que disponían de tiempo, ganas y posibilidades de hacerlo. Hoy ya no está tan fácil la cuestión. Y bueno, en aquel momento sacaban el cuestionamiento este de las cadenas, que está bien, a ver, puede ser. Lo que sí yo digo es que yo las cosas que le he escuchado políticamente profundizar a Cristina Fernández de Kirchner, era una maravilla, era una maravilla. Para todos aquellos que somos gustadores de la política, bueno, seguimos viendo en ella una estadista de aquellas, un personaje a nivel internacional, donde muchos líderes a nivel internacional la han escuchado y la han parafraseado y la han tomado como ejemplo en sus conceptos ideológicos. No es cuestión de ningunear a un espacio político simplemente por otro tipo de cuestiones que te meten en la cabeza. Bueno, pero hoy la cuestión no pasa por ahí. Y hoy tanto la República Federativa del Brasil, aquella que juntamente con la Argentina, porque reitero, yo en estas cuestiones me parece que es absolutamente necesario tener claros hitos históricos, mojones históricos, hechos históricos, la historicidad que los trae y poder analizar las cuestiones. ¿Ustedes recuerdan que en algún momento en la ciudad de Mar del Plata se había juntado el Mercosur y había venido ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, y que venía proponiendo un tratado de libre comercio? Ese tratado de libre comercio obviamente no respondía a las necesidades del Mercosur y sí respondía a las necesidades comerciales del país del norte, y se le dijo claramente que no en América Latina, a tal punto que todos los líderes de América Latina, los líderes, hubo alguno que dijo que no estuvo de acuerdo, pero estoy hablando de los que realmente tienen peso comercial dentro del Mercosur, en forma unificada, después de haberlo discutido responsablemente, le dijeron no al ALCA. No queremos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque no estamos en condiciones de competir de igual a igual. Y porque un tratado de libre comercio con los Estados Unidos claramente nos perjudica. Terminamos en el viejo contexto histórico desde siempre de vender materias primas para que después nos vendan a nosotros materias elaboradas que, dicho sea de paso, se hacen con nuestras propias materias primas. Esto es archiconocido en la historia de los argentinos. Recordemos cuando los ingleses le mandábamos el cuero y nos devolvían los zapatos, y estoy hablando de tiempo del virreinato. Bueno, nos vienen a proponer lo mismo, con la diferencia de que hoy tenemos tanto en la República Federativa del Brasil como en la República Argentina dos presidentes mirando al norte, amigos del norte, y dispuestos a hacer cualquier cosa para refrendar las políticas que se quieren imponer desde ese país del norte. Y le damos todo el espacio, el que necesiten. Y ahí yo ya sospecho absolutamente de todo, porque si usted no lo sabe, señor oyente, yo le cuento que han proliferado las bases militares de Estados Unidos en el Amazonas, en Brasil, por ejemplo. De la misma manera que hay sendos intentos por poner en la República Argentina. Y que, oh casualidad, mirá vos cómo es la cuestión, no se paran en cualquier lugar, Ellos van a los lugares más interesantes del planeta a poner bases militares. No te la ponen en la pampa húmeda, arriba de la soja. No. Ellos te lo ponen arriba del acuífero guaraní, te la ponen arriba de Vaca Muerta, te la ponen arriba del Amazonas, que todavía más del 60% de su territorio es inexplotado no inexplorado, se sabe perfectamente bien lo que hay ahí. Y bueno, ahí sí te ponen las bases militares, para ayuda humanitaria, ¿eh? Para... Yo recuerdo que hace 3 meses nomás se hizo un ejercicio a contramano de todo lo que debe ser acá en la República Argentina, acá en la provincia de Misiones, acá nomás a 20 kilómetros de Iguazú. Por supuesto, un ejercicio militar internacional con 13 ejércitos diferentes, pero comandados por el ejército de los Estados Unidos. Y fíjate vos que siempre te ponen como ejemplo, bueno, en realidad lo que estamos mirando y así, que no te lo contaron, pero se cruzaron con gente, ¿viste? Porque la gente existe, mal que les pese, ¿no? Les guste o les disguste. Y obviamente que vos, que venías de Iguazú, ¿viste? Que te fuiste a tomar un café con los familiares que tenés allá, volvías por la ruta 12 hacia Posadas y de golpe te encontrás con 30 Unimox que encima no tienen la bandera argentina, cargado de milicos, con un uniforme con la banderita de otro país. Y obviamente que el misionero que pasó por ahí se pregunta, ¿viste? ¿Y esto? ¿Esto con qué se come? Si yo no estaba enterado, como que nos invadieron de golpe, ¿viste? Y no, nadie se enteró. Y empezaron a sacar fotos, ¿viste? A hacer videos, a viralizarlos. Y bueno, se enteró toda la provincia, a la larga o a la corta. Jamás hubo una explicación de eso. Jamás. Quiero aclararle al señor oyente que ese tipo de ejercicios tiene que estar autorizado, por ejemplo, por el gobierno, perdón, por el Congreso de la Nación Argentina. Por ejemplo, que dicho sea de paso, no solo no los autorizó puntualmente, sino que no los tiene autorizado en genérico, lo que incluye una gravedad multiplicada por 2, porque es desoír y desobedecer las órdenes institucionales impartidas por las autoridades de la República Argentina, que son competentes en eso. Ahora, más allá de eso, para mí es obvio que, por supuesto, nadie lo explicó nunca jamás. El gobierno de la provincia de Misiones también tiene que haber autorizado. ¿O vos te pensás que va a venir un ejército extranjero sin pedirte permiso a vos, que sos el dueño de casa? Obviamente que estaban enterados. Vos no te enteraste, yo no me enteré. Me enteré después, cuando los tuve los tipos enfrente. ¿Y cuál era la excusa? Y en realidad estamos proyectando una acción humanitaria en caso de algún tipo de desastre natural, como por ejemplo podrían ser los incendios en el Amazonas. Vamos a un corte y después volvemos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Qué... No me haga enojar, porque yo siempre digo que las casualidades no existen. Qué casualidad que justo cuando ellos andan cerca... Algo pasa. Algo pasa. Pero qué bárbaro. ¿Sabe qué? Para mí que ellos sí tienen la bola de cristal. Que usted muchas veces hace alarde que la tiene y no la tiene. Bueno, ellos sí la tienen. Y saben de antemano cuando va a pasar algo trágico en el planeta. 3764-14-1211, te acompañamos hasta las 16 en ¿Qué ves cuando me ves? El Observatorio de la Realidad. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita por las dudas, que el óleo se pase de vivo. La imagen de mamá y papá en cama. Un póster de Jagger, un Cristo retratado. Harto de estar colgado, el sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ella.